Se quedó al saber que ese amor con quien soñé en un momento y un adiós se terminó. Yo ya no sé si pienso en ti, si acaso piensas en volver a ser como antes y amarnos otra vez. Tú me amas, empecemos otra vez. ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad, tú no confiaste en mi amor. Solo nos queda terminar. Otra vez, si tú me amas, empecemos otra vez. ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad, tú no confiaste en mi amor. Solo nos queda terminar.